Todo este show está dedicado a Cosquín Rock, a Lila Ruiz Díaz, mi hija que está cumpliendo años de ayer a hoy. Está ahí arriba, por ahí, Lila. Su primer Cosquín Rock. Y quiso pasar su cumpleaños acá, con ustedes, con nosotros. Y sobre todo quiero ese colchón de palmas dedicado a Gabriel Ruiz Díaz, que está acá en el aire. Con ustedes, señoras y señores, señoritas, señoritos, Lila, con el bajo del tío Gaby, mi hermano Gaby, invocando y trayendo el espíritu de Gaby, dame las palmas acá donde llegue. Con ustedes, Mr. Charles Noguera. Este viaje